Les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 21 de julio de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, con ustedes Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. Esta semana, y aunque caigamos un poco en el tópico, hemos invitado a una profesional que conoce muy bien el escenario político de los Estados Unidos para tratar de entender la muy convulsionada semana que se inauguró el fin de semana pasado con el atentado contra el candidato presidencial y ex presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Nuestra invitada es María Teresa Nogales, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y conocedora a profundidad de la situación política de los Estados Unidos, ha vivido allá y ha participado activamente asesorando a una campaña parlamentaria en el estado de Colorado, por ejemplo, lo que le permite entender un poco la situación más amplia, más compleja de la situación política de los Estados Unidos en este año de elecciones. María Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos en Geopolítica. Gracias, Javi, por tenerme en el programa. Un gusto estar aquí y poder charlar sobre un tema tan importante y tan interesante contigo. Sí, justamente te invité esta semana y bueno, hay que advertir a nuestra audiencia que estamos haciendo esa grabación el viernes 19 de julio. Y por lo tanto, hasta eventualmente la mañana del 21 de julio, que es cuando se emite nuestro programa, los acontecimientos pueden variar. Y ciertamente la velocidad con la que las noticias están llegando sobre el tema que vamos a tocar pueden modificar sustancialmente el escenario. Pero nos queremos referir con la experiencia que tienes de haber trabajado en los Estados Unidos y de conocer un poco ese diferente y complejo sistema político que es el de los Estados Unidos. Tu opinión sobre la situación actual del momento político en un año de elecciones para elegir al presidente de los Estados Unidos de América. Y esto frente a un acontecimiento que ha modificado por completo la situación de los dos candidatos principales. El candidato republicano, que ya ha sido esta semana nominado oficialmente, y él a su vez ha designado a su candidato vicepresidencial. Y por el otro lado, el candidato demócrata, que va a ser nominado en agosto, que hasta ahora debería ser el actual presidente, pero que evidentemente se ha puesto en duda tanto por su condición de salud vinculado a la edad, fundamentalmente, pero principalmente porque la semana pasada el atentado contra la vida del presidente Trump, que ocurrió en Pensilvania, ha modificado por completo las condiciones de esa contienda electoral, y ciertamente la figura del presidente Joe Biden es muy débil ahora en este escenario electoral. A ver, ayúdanos a entender un poquito cuál es esta lógica de las nominaciones presidenciales y la importancia de estas convenciones para escoger a estos candidatos. Bueno, a ver, es interesante justamente el sistema electoral en Estados Unidos, porque como bien dices, es complejo, tiene diferentes fases, diferentes requisitos, Y ahí, claro, sabemos que a lo largo de este año se han realizado también las primarias, ¿no? Ahí, indudablemente, desde el Partido Republicano existían diferentes candidatos o precandidatos, pero indudablemente ahí pues salió elegido, triunfador, el expresidente Donald Trump, ¿no? Y justamente, como decías, esta semana se ha celebrado la convención del Partido Republicano y ahí se oficializa, digamos, ¿no?, la candidatura del expresidente Trump a la presidencia en las elecciones de este año, ¿no? E indudablemente en esta convención, a lo largo de esta semana, se ha nominado también al candidato a la vicepresidencia, que estará acompañando en la boleta electoral a Donald Trump, ¿no? Y claro, justamente esta convención se lleva a cabo justamente 2 días después de el atentado contra la vida del presidente, ¿no? Y ahí, como bien dices, esto ha causado pues furor, ¿no? Y esto indudablemente ha sido una situación que, bueno, en primer lugar ha alarmado, yo creo, a gran parte de la población, ¿no? Porque indudablemente, como ambos partidos han expresado y muchísimos personajes, digamos, tanto de la política como de otros ámbitos, han expresado, o sea, este tipo de violencia es totalmente inaceptable, digamos, ¿no? En un país democrático que justamente tiene un sistema que te permite cambiar de autoridades, de elegir a tus autoridades, etcétera, ¿no? Entonces ahí Donald Trump ciertamente ha aprovechado también esta situación, ¿no?, para también emocionar muchísimo a sus seguidores, ¿no?, y posiblemente también influenciar el voto de algunas personas que todavía estaban indecisas en torno a qué candidato van a apoyar en las elecciones, ¿no? Y ahí, claro, él anoche en su discurso incluso ha expresado que Dios le ha salvado la vida y que por lo tanto él es el candidato elegido por Dios, ¿no? Y sabemos ciertamente que esa retórica pues resuena con muchísima gente, ¿no? Al otro lado de la moneda, ciertamente tenemos un presidente de la tercera edad, ¿no?, que sí, como bien dices, se ha mostrado, bueno, uno, ¿qué te puedo decir?, mucho más frágil en el debate, ¿no?, que ha sido lo que tal vez ha disminuido la confianza de las personas en su capacidad de realmente seguir gobernando y de ser el candidato para el Partido Demócrata, ¿no? A raíz de ¿qué te puedo decir?, de su débil capacidad de realmente defender sus posturas y emitir respuestas coherentes en todo momento a lo largo del debate, es que justamente surgen estas dudas acerca de si realmente es el candidato idóneo, ¿no?, para las elecciones. Y ahí, pues, lo que hemos visto en las últimas semanas es que muchísimos miembros en altos rangos, digamos, del Partido Demócrata han expresado su preocupación tanto públicamente como también en privado directamente al presidente, ¿no? Y esto pone ciertamente en duda si realmente él va a acabar siendo el candidato o no, ¿no? Pero ahí ciertamente el partido está en una desventaja gigantesca frente a un candidato cada vez más fuerte en el partido opositor, ¿no?, en el Partido Republicano. Entonces, esa desventaja ciertamente va a afectar al Partido Demócrata a largo plazo, ¿no? Pero bueno, es, también es una irresponsabilidad, yo creo, ¿no?, del Partido Demócrata de haber esperado hasta este momento para empezar a tener reflexiones acerca de quién realmente era el mejor candidato para el partido, ¿no? Porque ya se sabía que la gente tenía cuestionamientos en torno a la edad del actual presidente, ¿no? Pero eso no se ha aprovechado en la época de las primarias porque justamente no han habido otros precandidatos en todo ese proceso, ¿no? Y más bien en algunos estados se ejerció un voto castigo en las primarias demócratas, ¿no?, votando en blanco en contra del actual presidente Biden, justamente por todo lo que está pasando en torno al conflicto Gaza, Palestina e Israel, ¿no? Entonces ya, ahí ya se sabía que no existe un respaldo contundente, robusto en torno al presidente Biden, ¿no? Y ahora, claro, están hablando de que posiblemente una opción, una segunda opción como candidata sería la actual vicepresidenta Kamala Harris, pero eso no ha pasado tampoco por el filtro de lo que es el proceso popular de nominar y de postularse a ser un candidato para ese partido, ¿no? Esto que nos planteas, María Teresa, muestra, y lo engarzo un poquito a los anteriores años, una debilidad estructural del Partido Demócrata para escoger candidatos. Ya en 2016, cuando gana por primera vez Donald Trump, su triunfo se debió fundamentalmente al rechazo que la candidata demócrata tenía dentro del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Así es. El triunfo de Biden, si bien fue claro, las mentiras de Trump fueron desmontadas, aunque su discurso no, pero evidentemente lo que él dice que él en realidad ganó las elecciones del 20 son falsas, pero definitivamente la victoria no fue tan contundente como podría ser y se escogió ya un candidato con cuestionamientos en aquel entonces. Y ahora, reconociendo ya hace meses que el presidente Biden tenía ciertas debilidades o cuestionamientos fundamentalmente vinculados a una cuestión natural, en este caso es triste hablar de la edad que sea un elemento que te descalifique, pero a veces la naturaleza se impone, y es el caso del presidente Biden, el Partido Demócrata se enfrentó ante la imposibilidad de encontrar un candidato distinto. Y eso lo pone en un brete que, y lo comentábamos un poquito antes de la charla. ¿Te puedo interrumpir? Sí, por favor, claro. Acabas de escoger una palabra, acabas de decir que no han tenido la capacidad de, dijiste... Escoger, ¿sí?, ¿no? Pero ahí, en realidad, más que escoger, yo creo que ellos se han cerrado a la posibilidad de que las personas expresen su capacidad y su intención de ser una opción alternativa al presidente Biden, ¿me entiendes? Entonces, más que haber fallado en escoger, han fallado en permitir que las personas se puedan postular y expresar su interés y demostrar su capacidad para ser un candidato alternativo, ¿me entiendes? Entonces, ese elemento es interesante porque nos estaríamos enfrentando a un problema estructural ya que viene arrastrándose por varios años en el Partido Demócrata, que por alguna razón, no sé si eventualmente tú podrías ayudarnos o especular un poco sobre cuáles podrían ser esos motivos, está generando esa limitación en uno de los dos grandes partidos de los Estados Unidos, porque en otros países podemos escoger, puede haber partidos que declinen y hasta desaparezcan, pero en los Estados Unidos no es factible aquello, es o rojo o azul, no es blanco y negro, es rojo o azul, y ciertamente uno de los dos, los rojos en este caso, están planteándose frente a un problema estructural partidario, que los puede llevar a una derrota. Los azules. Sí. Que les puede llevar a una derrota este año, tal vez hasta catastrófica. Por supuesto, porque además no solamente se está hablando y especulando y pronosticando, digamos, que va a ganar Trump a la presidencia, sino también se está hablando de que el Congreso de los Estados Unidos va a ser mayoritariamente republicano. Entonces, además, con una mayoría vista hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no vista hace muchísimo tiempo, porque en los últimos años siempre ha estado ahí en el fiel de la balanza con uno, dos senadores y muy poquitos diputados de diferencia entre uno y otro, pero probablemente la derrota de este año generaría casi a un 55, un 60% de las dos cámaras para el Partido Republicano. O más. O más, ¿no? Quién sabe. Entonces ahí, claro, ciertamente el ejercicio democrático de tener que dialogar, llegar a consensos, negociar, queda en la nada. Porque si tu partido, y eso lo vemos claramente en Bolivia, cuando tu partido domina el brazo legislativo, no tienes que consultar con nadie, adoptas las políticas, las leyes, las normas que te den la gana, ¿no? Entonces ahí ciertamente me parece que la necedad del Partido Demócrata ha sido y sigue siendo una irresponsabilidad, ¿no? Frente al sistema democrático y ciertamente frente a sus seguidores, ¿no? A todas las personas que se autodenominan o identifican con el partido, ¿no? Porque eso significa que al no permitir que otras personas puedan postularse a o expresar su interés en postularse a ciertos cargos, ciertamente el ejercicio de la democracia interna del partido me parece que está bajo cuestionamiento, ¿no? Definitivamente este planteamiento que nos haces es súper interesante y poco se escucha definitivamente de él, porque es evidente que el Partido Demócrata está pasando por una crisis de la que no está sabiendo reaccionar y que puede llevarlo a un momento crítico definitivamente este año, que tal vez a veces se necesitan de esas crisis para poder que se genere un revulsivo, ese revulsivo necesario para para entrar a una transformación. Claro, tal vez ahí el fénix tiene que salir después desde de las haberse cenizas, digamos, combustionado. ¿No? Y ahí, pues, no, esperemos que en los próximos meses, bueno, ciertamente, como dices, yo creo que de aquí al domingo vamos a tener novedades en cuanto a qué está evolucionando dentro del partido, qué están pensando hacer, qué decisiones toman, etcétera. Ciertamente en la convención me imagino que vamos a tener algunas sorpresas también. Esperemos que no sea muy tarde, también frente a todo el tiempo ganado que tiene ahorita el Partido Republicano, para que los demócratas un poco puedan nivelarse, ¿no? Y realmente competir de una forma sana, saludable y real, ¿no? En las elecciones y esperemos que se pueda mantener un poco el equilibrio entre las fuerzas de toma de decisión y de poder en los Estados Unidos, porque ciertamente lo que pasa en ese país pues nos afecta a todos, ¿no? Efectivamente. Bueno, María Teresa, te queremos agradecer desde Geopolítica por habernos acompañado el día de hoy y con ese análisis tan interesante que nos plantea una visión distinta de la problemática de los Estados Unidos y sus elecciones este 2024. Mil gracias, Javi. Qué gusto estar aquí contigo y compartir con todos los oyentes. Gracias. Así llegamos al final del programa del día de hoy, domingo 21 de julio de 2024. Les agradecemos por su escucha y les invitamos a suscribirse gratis en cualquiera de las plataformas de audio: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcast. Si desean contactarnos, pueden hacerlo al correo electrónico en geopolitica.podcasts@gmail.com. Y les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga. Y me despido desde la ciudad de La Paz, deseándoles una muy buena semana e invitándoles a una nueva emisión el siguiente domingo. Hasta la próxima.